Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The oil giant BP has agreed to La gigante petrolera BP aceptó la solicitud del presidente Barack Obama de financiar un fondo de 20,000 millones de dólares para pagar las demandas por daños a causa del derrame del Golfo de México. El presidente Obama anunció el acuerdo tras la reunión que mantuvo en la Casa Blanca con altos ejecutivos de BP. Obama declaró: "This $20 billion Estos 20.000 millones asegurarán sustancialmente que las demandas presentadas por personas o comercios serán pagadas. Esto no es un límite. La gente del Golfo tiene mi compromiso de que BP cumplirá con sus obligaciones para con ellos. BP ha prometido públicamente hacerse cargo de las demandas que debe a los habitantes del Golfo, y para ello, el acuerdo al que hemos llegado establece el marco financiero y legal dentro del cual acuerdo". BP acordó también por primera vez suspender el pago de dividendos de este año a los accionistas. En una declaración aparentemente diseñada para tranquilizar a los accionistas de BP, el presidente Obama además describió la empresa como una compañía fuerte y viable y agregó: "Y es de nuestro mayor interés que permanezca de esa manera". Luego de la reunión, el director de BP, Carl Henriks Bamber, afirmó que la petrolera se hará cargo de lo que él llamó las legítimas responsabilidades de la compañía. Carl Henriks Bamber dijo: "BP, en BP siempre nos hemos hecho cargo de nuestras responsabilidades y obligaciones, y hemos dejado claro, desde el principio de esta tragedia, que haremos frente a todas nuestras legítimas responsabilidades. Hoy hemos acordado con el presidente un marco que asegure al pueblo estadounidense que lo que le decimos es en serio. Cuidaremos de los afectados y repararemos daños en la región, el daño ambiental a esta región y su economía". En declaraciones que inmediatamente suscitaron críticas, Bamber continuó diciendo que, al igual que el presidente Obama, BP se preocupa por aquellos a quienes se refirió como gente pequeña. Carl Henriks Bamber afirmó: "Da la impresión de que se siente frustrado porque se preocupa por la gente pequeña, y nosotros también nos preocupamos por la gente pequeña. A veces escucho comentarios de que las grandes compañías petroleras son compañías codiciosas que no se preocupan por nada, pero este no es el caso de BP. Nosotros nos preocupamos por la gente pequeña". Svanberg later apologized for his remarks. Svanberg se disculpó luego por haber dicho gente pequeña, afirmando que se había expresado mal. Newly disclosed documents, meanwhile, show BP. Mientras tanto, documentos emitidos recientemente muestran que BP posee cifras estimativas del derrame del Golfo de México que son más altas de las que ha revelado públicamente. Según la agencia de noticias Associated Press, BP realizó secretamente el mes pasado un estimativo de que, en el peor de los casos, el derrame podría ser de 60.000 barriles por día. Esta cifra es mucho más alta de la que BP sostuvo públicamente hasta la semana pasada. En Israel y los territorios ocupados, el gabinete israelí aprobó una propuesta de modificación del bloqueo a la Franja de Gaza luego de la reacción internacional tras su brutal ataque a la flotilla de ayuda humanitaria el mes pasado. Se permitirá el ingreso de más artículos a Gaza, entre ellos alimentos, juguetes, colchones y toallas. Sin embargo, Israel continuará controlando el flujo de mercaderías y mantendrá la prohibición de la importación por parte de privados de materiales de construcción que Gaza necesita para su reconstrucción tras la destrucción masiva que sufrió a causa de los ataques por parte de Israel que culminaron en enero de 2009. En Gaza, el gobierno de Hamás desestimó la medida, calificándola de propaganda mediática. Por su parte, Saeb Erekat, jefe de las negociaciones de la Autoridad Palestina, afirmó que Israel debería levantar completamente el bloqueo. Saeb Erekat dijo: "Si los israelíes piensan que sus relaciones públicas requieren que hablen de suavizar el bloqueo, eso es una historia, pero que utilicen los suministros de medicamentos y alimentos como una espada contra 1.5 millones de personas que viven en Gaza, eso es en contra del orden jurídico internacional y debe terminar de inmediato. No existe una alternativa como suavizar el sitio. El sitio debe ser total y completamente levantado". Senior military officials appeared. Altos oficiales del ejército se presentaron ante el Congreso el miércoles para solicitar paciencia y apoyo a sus operaciones en Afganistán. Al discutir los planes militares de toma la ciudad de Kandahar, al sur de Afganistán, el director de jefes del Estado Mayor dijo al Comité de Apropiaciones del Senado que, al caer Kandahar, caerá también Afganistán. Por su parte, el comandante en jefe que supervisa la guerra en Afganistán, el general David Petraeus, dijo al Comité de Servicios Armados del Senado que Estados Unidos está en camino de comenzar a replegar las fuerzas de Afganistán el próximo verano. Petraeus declaró que julio de 2011, fecha límite fijada por el gobierno del presidente Obama para el retiro de las Fuerzas Armadas, significará el comienzo del repliegue, pero no su finalización. Petraeus afirmó: lo que he intentado explicar hoy es lo que a mi juicio significa el mes de julio de 2011 y la importancia de que la gente, en especial nuestros compañeros, nuestros comandantes en armas en Afganistán y la región, se den cuenta de que esta no es la fecha en la que cerramos la puerta y apagamos la luz, sino más bien la fecha en la que se iniciará un proceso. En otras noticias de Afganistán, el Pentágono dice que 4 soldados más de la base conjunta Lewis McChord en el estado de Washington ahora fueron acusados de homicidio premeditado por el asesinato de 3 civiles afganos este año. Otro soldado fue acusado de homicidio premeditado en el caso a principios de mes. The U.S. has imposed a new round of sanctions. Estados Unidos impuso una nueva ronda de sanciones a Irán. Esto representa la primera serie de medidas para implementar las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Irán aprobadas la semana pasada. El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, reveló las nuevas sanciones en Washington. Geithner dijo: estamos agregando a nuestra lista de entidades sancionadas un gran número de instituciones e individuos que están ayudando a Irán a financiar programas nucleares y de misiles y a evadir las sanciones internacionales. Las actuales sanciones están diseñadas para impedir que otros gobiernos e instituciones financieras extranjeras traten con estas instituciones y apoyen así las actividades ilícitas de Irán. Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico declararon una victoria en su huelga de 2 meses contra los grandes recortes presupuestarios en su centro de estudios. Estos estudiantes y la Junta de Regentes de la Universidad firmaron un acuerdo que incluye una extensión de las exoneraciones de matrícula, la cancelación de una cuota que hubiera incrementado notoriamente los costos de la educación y un compromiso a no castigar arbitrariamente a quienes participan en la huelga. Los estudiantes también dicen que la Universidad de Puerto Rico acordó rechazar una serie de iniciativas que hubieran incrementado la privatización de la universidad. Los estudiantes llevarán a cabo una asamblea general el lunes para procurar la aprobación de este acuerdo en todo el recinto universitario. Un ciudadano estadounidense dice que se le impidió volver a Estados Unidos luego de finalizar una estadía de 18 meses en Yemen. Yahya Weheli, de 26 años de edad, quien residía en Fairfax, Virginia, ha estado varado en Egipto durante las últimas 6 semanas, luego de que las autoridades estadounidenses le dijeron que está incluido en la lista de los que no pueden viajar en avión debido a las personas con las que se reunió en Yemen durante su estadía. Weheli es un musulmán de ascendencia somalí. En una entrevista con Associated Press, afirmó que está en el limbo. Yahya Weheli dijo: ¿por qué el gobierno estadounidense no me deja regresar? Soy ciudadano estadounidense, no puedo volar en aviones estadounidenses, no puedo volar en el espacio aéreo estadounidense. ¿Cómo voy a hacer para regresar a casa? Yahya Weheli está viajando con su hermano Yusuf, quien también fue detenido antes de finalmente permitirle regresar a su país. En una conferencia de prensa en Washington, Yusuf Weheli dijo que un hombre que aseguraba trabajar para la CIA lo interrogó antes de que lo enviaran a una prisión egipcia por 3 días. Yusuf Weheli dijo: me llevaron ante un juez egipcio, quien permitió mi liberación, pero no fui liberado. En lugar de eso, me pusieron nuevamente en el asiento trasero de una patrulla egipcia. Me vendaron los ojos y me llevaron a lo que creo que era el Ministerio de la Policía. Allí me colocaron en un corredor con otros prisioneros y me encadenaron con grilletes al muro. El Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidense dice que la lista de personas que no pueden viajar en avión está siendo utilizada como una forma de rendición extraordinaria y está exhortando al gobierno de Obama a que intervenga. El Senado rechazó una medida para extender el subsidio de desempleo a los estadounidenses que no han tenido trabajo durante mucho tiempo, que además otorgaba miles de millones de dólares en ayuda a estados escasos de dinero. Una docena de demócratas se unieron a los republicanos para votar en contra de la propuesta. Los demócratas están considerando una disposición para reducir los pagos por desempleo en $25 semanales en un intento por obtener apoyo bipartito. El expresidente de una de las mayores empresas hipotecarias del país fue arrestado y acusado por su presunta participación en un fraude masivo contra inversores y el gobierno estadounidense. Lee Bentley Farkas de Taylor, Bean and Whittaker es acusado de tramar un plan de 1.900 millones de dólares que destruyó a uno de los bancos regionales más grandes del país, el Colonial Bank en Alabama. Se dice que este sería el caso penal de mayor magnitud que surgió de la crisis financiera del país. And in California. Y en California, un juicio para determinar si anular o no la prohibición de matrimonio homosexual del estado culminó luego de 6 meses. Se prevé que el caso llegará finalmente a la Corte Suprema independientemente de lo que dictamine el juez del distrito. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.